me duele. No exagero cuando te digo, pero no me falles, me duele. No exagero cuando, no exagero cuando. Eso que tú tú